aunque el viento traiga desde su tormenta de temor. Hoy, positivo, aún soplando desde el norte nubarrones de terror. Sé positivo, a pesar de que no se den las condiciones para ser felices. Sí, positivo, por vivir solo una vez necesito estar vivo. Mirando el sol, protegerás tu vida. Son tus ventanas, observa más que mira. Siente la luna, no creas que solo hay una. Todas las estrellas son testigos de que hay otras más allá. Positivo. Si niegas negación, negarás negativo. Ser positivo. Saboreando a toda hora el control emotivo. Ser positivo. Rehúsa el malestar, deprimente enemigo. Sí, positivo. En compañía o en soledad ya te digo. No, no, negativo. Hay que hacer vida sin inquietud, solo vive la desidia. Plántale cara a la indiferencia. Si no escuchas, me cargo la paciencia. Hay que hacer la vida positiva para negar que nos vienen desde arriba. Prohibiciones, límites, verás. Pues aquí seguimos en Minoría Absoluta, en Berriozar y Ratia. Y ahora tengo el aros de un grupo del que está sonando. ¿Lo habéis adivinado? Pues es Banda Hachís. ¿Y por qué os voy a hablar hoy de Banda Hachís? Bueno, pues muy sencillo, porque están preparando su quinto álbum de estudio. Y bueno, para ello están utilizando pues el crowdfunding, la llamada financiación colectiva, que como sabéis consiste en que personas con un mismo propósito, un mismo objetivo, bueno, pues aunan esfuerzos para hacerlo posible. ¿Cómo os podéis enterar de lo que están haciendo Banda Hachís? Bueno, pues muy sencillo, os podéis meter en la página de Lanzanos, lanzanos.com, os voy a decir www.lanzanos.com/proyectos/banda-hachís/. Ahí podéis encontrar un poquito todo lo que están preparando con este método del crowdfunding. Y bueno, pues nosotros tenemos aquí al otro lado del teléfono, como no podía ser de otra forma, a Javi Chispés. Hola, Javi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien, poco nervioso. Estoy nerviosillo. No te preocupes, hombre, no te tienes que preocupar por nada. Tú nada, tranquilo. Esto es natural en mí. Oye, antes de hablar de lo que estáis preparando, a mí me gustaría un poquito que me dijeras cómo descubriste tu vena creativa y que querías hacer música, porque tú te adentraste en la música muy jovencito, más o menos pues en 1981, que yo, fíjate, nací en el 80, o sea, tenía un añito. ¿Cómo lo descubriste? Oye, quiero ser artista. Me gusta la música, me gusta la guitarra. No, la verdad es que no nunca lo pensé. ¿Te enviaron a clases de música? Ni siquiera ando con maniática para allá y para acá. No, yo creo que viene un poco de familia, más bien por oído, ¿no? Porque estamos, yo qué sé, mis padres oían Manolo Escobar, a Marifé Triana, siempre estaban con el tocata puesto. Pues fíjate qué diferencia de la música los que hermanos, haces tú, ¿eh? Un montón de hermanos, a cada uno le gustaba una cosa, pues desde los tres sudamericanos, hermanos Calatrava, pasando por ahí pues, hasta Led Zeppelin y Jethro Tull. O sea, que tienes una cultura musical, vamos, tremenda. Sí, la verdad que en ese sentido sí, porque con 8 o 9 años a mí ya me gustaba el Bowie, o sea que... ¡Guau! El Fidel Stardust, aquel, el Araña de Marte, ese disco, fíjate. Sí. Pero bueno, yo ahí en esos momentos tampoco tenía ni idea de que ni quería tocar guitarra ni nada, ¿no? Era un poco, pues eso, cantar y en casa con mi hermana y poco más, ¿no? Claro, tú no tenías ni idea de lo que iba a suceder después, ¿verdad? Luego ya con 15, 16, que entré a FP, pues allí me descubrí un día escribiendo una letra contra la guerra. ¿Ah? sin saber tocar la guitarra. ¿Sí? Y le saqué música y todo sin saber nota, o sea, chapurreando con la derecha y ya está, sin nota, ¿eh? Y ahí fue, digamos, mi inicio, ¿no? En la música, digamos, porque a partir de ahí ya empecé a interesarme por aprender, aunque en un principio me lo dejé y al año siguiente la volví a coger la guitarra con un amigo que tocaba así en clase y eso, en el patio, ¿no? Sí. Y bueno, y poco a poco pues me fui haciendo un poco a las notas básicas y lo siguiente fue escuchar a Leño y como ya aprendí a afinar, pues ya me afinaba la guitarra al tono de Rosendo y me aprendí todas. Y eso me enseñó. Bueno. Además, bueno, fuiste miembro del grupo Maniática. que bueno, ahora está sonando Muerte o Gloria, el tema Muerte o Gloria de La Furia. Fuiste miembro, como decía, del grupo Maniática, que se disolvió por primera vez en 1995. Digo por primera vez porque, bueno, pues luego también volvió a separarse en 2003 tras un nuevo álbum y una mini gira que hicisteis, ¿no? Con ellos grabaste 5 álbumes, Vitaminas A del 88, Manía Crítica del 89, El Lado Oscuro del 92, Pero Que No Sea el Último Paso del 95 y Maniática del 2003. ¿Cómo recuerdas aquella etapa de tu carrera musical con esta gente? Bueno, fueron tantos años, además cada etapa fue muy diferente porque como cada disco, bueno, el primer disco estaba un cantante, luego en el segundo se lo dejó y ya me puse yo a cantar, luego nos volvimos un poco más, digamos, más radicales, pues, de algún aspecto, ¿no? Pues al ver que también había más grupos por ahí como nosotros, ¿no? Que en un principio, como no veíamos mucho fuera, no sabíamos ni que existía el punk rock, ni era un poco lo que te llegaba de los discos y poco más, ¿no? Pero cuando ya empezamos a salir, bien, vimos que había un mundo ahí muy interesante, ¿no? El tema de los Ocupa, la insumisión, el feminismo, la ecología, pues muchos movimientos que estábamos ahí todos un poquito muy interesados. Y bueno, pues ya te digo, cada disco, digamos, mira, fue un poco una etapa siempre, quizás a más, ¿no? Porque conforme fuimos creciendo, nos hacíamos más rebeldes en vez de al revés, ¿no? Sí, porque tú siempre has sido un músico, bueno, pues muy comprometido socialmente con cada uno de los grupos en los que has estado, en los que has participado y, bueno, pues con cada uno de los temas que tú has compuesto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Nunca me atreví a hacer yo canciones de amor así. Bueno, alguna tendré, ¿no? Pero vamos. Pero no de lo que menos. No era de mi interés o no me sale, ¿no? Oye, Javi, además has colaborado, por ejemplo, con Reincidentes en ese disco en directo llamado Algazara. Has trabajado en proyectos un poquito más personales, ¿no? Como Javi Chispes, Caperucita y La Guerra. Muy interesante, por cierto, el nombre. Saltimbanquis en 1995. Galantes Subversivas con Arroba en el 96. Después de tantos años en la música, ¿cómo ves tú ahora el panorama? ¿Cómo está la cosa? ¿Se puede llegar a vivir de la música? ¿Tú estás viviendo de la música? La era de, bueno, pues de que tenemos internet, todo es gratis, nos podemos descargar todo lo que nos dé la gana. Además, como tú comentabas, te leí en un escrito, ¿no? También criticando programas como los reality shows de Operación Triunfo que tanto daño han hecho a la música. ¿Cómo está el tema, Javi? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo estás viviendo? Yo creo que peor. Peor aún, de cómo lo describo y de yo cómo creo estaba peor. Antes. Antes podía decir que sobrevivía con la música sin lujos, pero bueno, digamos para subsistir. Ahora ni eso. Ahora ni eso. Ahora ni eso. De hecho, bueno, también como he estado años parado, pues tampoco puedo pedir más, ¿no? Sí. Pero bueno, está muy muy complicado hoy por hoy, ¿no? No tanto por la competencia, sino más bien porque no hay movimiento o no... O no sé, parece que los músicos tenemos que tocar gratis, tenemos que seguir tocando gratis, ¿no? Y no se respeta al músico, ¿verdad? Y colaborando con todo el mundo, pero a la hora de que luego tú dices, vamos a hacer un concierto para nosotros, y eso no se hace, eso no queda bien, ¿no? ¿Acude suficiente gente a los conciertos que solía realizar? Por ejemplo, ahora que Banda Hachis ha regresado. En aquellos tiempos, en los 90, siempre, ¿no? Siempre era brutal aquello, ¿no? Y ahora de repente que habéis regresado, bueno, con Banda Hachís. Sí, estos últimos años bastante, hombre, flojo, bien, pero flojo, ¿no? Yo creo que más bien también por la economía. Sí. O quizá también por, bueno, en algunos casos será por falta de promoción o no sé, pero vamos. Bueno, y también es cierto que el contexto social y económico pues ha cambiado de unos años a esta parte. Javi, en el año 97, concretamente, en 1997, como decía, fundas Banda Hachís y publicáis 4 álbumes llamados, por ejemplo, ¿Qué pasa en el mundo? En 1997, Intereses creados en el 99, Observa más que mira en el 2001 y Para ti en el 2002. ¿Qué sucede? A ver, desde este cuarto disco llamado Para ti del 2002 hasta ahora, 10 años después, que decides otra vez regresar con Banda Hachís, ¿qué ha pasado? Bueno, pues... Entre otras cosas, bueno, digamos que, vamos, yo cuando volvimos Maniática, bueno, me vuelvo un poco atrás, después de Banda Hachís arrancamos con Maniática, claro, de nuevo por unas propuestas. En el 2003. Luego pasa que tampoco fue la cosa muy muy para allá y no era mi intención volver, sino más bien hacer una girilla de como estábamos todos vivos. Y era la formación además original, ¿no? Porque la formación segunda de Maniática quedamos 3, mi hermano y yo y Pacote a la batería. Sí. Y entonces en el 2003 volvimos, pero los 5 iniciales de la primera época, del primer disco. Con lo cual, como era lo curioso, entonces decidimos hacerlo porque, bueno, hubo un interés por parte de Matarile y Maldito Record de Valencia por hacer un contrato y tal, lo hicimos. Lo que pasa es que, bueno, pasaron 3 conciertos y digamos que nos dieron la espalda o nos quisieron hacer la jugada. Y, o sea, no cumplí lo contratado. Pero que tanto sucede y, además, en el mundo de la música, por cierto. Entonces nos desanimamos, seguimos haciendo 8 o 10 bolos ese año y lo cerramos. Entre otras cosas también porque, bueno, digamos que yo me lo había dejado, pero digamos que yo y mi hermano éramos un poco profesionales, y Chato también un poquito. Uh-huh. Pero a Mike y Billy no han, desde que lo dejaron Maniática, no habían estado tocando en ningún grupo ni nada. Entonces, digamos que la banda, pues sí, era muy interesante, muy bonito vernos ahí. Pero bueno, nos faltaba feeling, ¿no? Había, no entre nosotros, sino feeling con la gente. No teníamos carretera hecha, no teníamos el feeling en el disco, le faltaba alguno. Yo a lo mejor yo lo tenía más porque tenía más carrera. Pero bueno, entonces era un poco, nos veíamos un poco sosillos para nosotros, ¿no? Y bueno, también ya tengo esos problemas y tal, y viendo que no había cambiado la cosa o estaba peor. Pues simplemente decidimos dejarlo y entonces yo retomé, me puse en el solitario, sí, como Javi Chispe, pues digamos ya, porque un poco también partiendo de que ya, pues no sé cómo, estaba cansado de siempre con gente que te falla, que tal, que no sé qué, pues digo, yeah, pues mira, me lo monto yo solo, aunque con gente, ¿no? Pero bueno, si iba uno, pues entraba otro y punto, ¿no? Sí, pero lo controlo, bueno, yo. Esa etapa también, digamos, que la dejé de lado porque montamos Chispazo en el 2006, mi hermano y yo. Ajá. En vez de volver Maniática, volvimos los dos, y por no querer, digamos, aprovechar el nombre y tal, cosa que fue una tontería, podríamos haberlo hecho perfectamente, ¿no? Pero decidimos llamarnos Chispazo, porque somos los dos chispes de mote, ¿no? Entonces, ahí nos juntamos con Sergio a la batería y con David, actual miembro de la banda. Y bueno, así estuvimos 2 o 3 años intentando arrancar, sin mucho movimiento tampoco, sin mucho interés así de fondo brutal, ¿no? Pero bueno, sí, con ganica de hacer cositas, pero sin mucho movimiento, digamos, ¿no? Sí. Y sin grabar ni nada, íbamos de tocada de banda hachís y Maniática, ¿no? Sí. Íbamos, hacíamos repertorio múltiple de los dos grupos, ¿no? Pero bueno, llegó el momento que nos cansamos también un poco. Mi hermano y yo, pues bueno, digamos que aún siendo hermanos, pues a veces chocamos. Es normal, y más entre hermanos, Javi. Tuvimos que dejarlo, yo repetí, monté la banda de nuevo, le propuse estar conmigo, me dijo que no, y entonces pues de ahí, digamos, nos volvimos a separar. Y ya arranqué con la banda en el 2009. Sí. Y nada, pues bien, la verdad es que en el 2009 fue tal, bueno, también fue un poco por, como te decía antes, gente por internet, por teléfono, ha hecho volver, y no sé. Y bueno, pues si era que era uno, si fuera así uno, no... Pero es que era mucha gente, ¿no? Aquello, joder, cómo molaría volver y tal. Y yo, claro, también, además de esto, tenía registrado el nombre, ¿no? Porque, claro, como estas cosas tienes que llevar cuidado, lo tenía registrado 10 años. Me llegó el registro de 10 años más. Sí. ¿Y qué hice? Pues hacerlo. Y al hacerlo dije, ¿para qué me voy a llamar de otra manera? Claro. Pues vuelvo al nombre. Te comprometiste de nuevo con Banda Hachís. Así que para 10 años me queda, por lo menos. Oye, ¿y cómo ha progresado Banda Hachís desde ese primer álbum hasta ahora, 15 años después de sus comienzos? Bueno, yo creo que en el fondo el espíritu es el mismo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, conocemos más los instrumentos, conocemos más un poco ya dónde te mueves, ¿no? El panorama. Aunque esté más difícil, como lo conoces más, pues ya sabes por dónde no te la pueden pegar, aunque te la cuelan igual de vez en cuando. Pero bien, bueno, luego aparte de eso yo me lo dejé, me puse a estudiar piano, hice solfeo, 7 años de piano y solfeo. No con interés de ser pianista, sino de mejorar quizá, ¿no?, en tus historias. Sí, era por componer. Yo me siento más compositor que cantante o guitarra. Por delante lo tengo. Creo que no es que sea gran compositor, me refiero a que me considero un mejor compositor que guitarra cantante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues como me seguían saliendo canciones, pues decidí retomarlo, ¿no? Y creo que Banda Hachís era la clave, ¿no? Ahora ya tenía nombre. Antes era la banda del Hachís con H, cosa que no era así. Pero ahora ya con el tiempo ya podía decir que no, que ya, o sea, ya va siendo hora de que se... Es Banda Hachís con J. Sí, es con J, de Javi Chispa, ¿no? Claro. Oye, sí, aún tengo algún amigo que se cree que era de... que no me importaba, entre otras cosas, el nombre tenía un poco de... Hombre, todo viene de mi firma, yo firmaba con 15 años Hachís, ¿no? Javi Chispa, ya lo firmaba, ¿no? Pues fíjate pero, claro, a la hora de poner un nombre, también prefería un nombre con rebeldía, ¿no? Claro, porque eso la gente lo sabe, dice Hachís. Pues no, Hachís es de Javi y Chis de Chispe. Exactamente. ¿Qué? Bueno, ya te digo, nos han puesto en carteles la banda del Hachís con H, Banda Hachís con H, pero vamos, yo nunca he renegado de eso, pero del trasfondo de ese tema, pero... Sí, porque al final la gente, mira, leía el cartel y pronunciaba Banda Hachís. Claro. Bueno, nunca, yo te digo, no me ha molestado, pero... que lo piensen, no, pero que me lo pusieran en el cartel, pues no me hacía mucha gracia, ¿no? Porque realmente no era, ¿no? Claro, claro, eso es cierto, eso es cierto. Pero te digo, como también soy un reivindicador del cannabis, pues tampoco me importa mucho. Oye, y por ejemplo, pues precisamente ahora que dices lo del cannabis, ¿os ha supuesto algún problema a la hora de concertar actuaciones pues con ayuntamientos o con sitios un poco más oficiales por llamaros banda hachís? ¿Os han mirado un poco raritos? Directamente no, en la cara no me han dicho que no tocas porque por el nombre, ¿no? Lo que sí que sé con certeza es que si algún grupo de jóvenes han ido a su ayuntamiento a pedirle que fuéramos a tocar, seguramente le dirían que no, porque si estamos luchando para que la juventud no se drogue, pues lo que faltaba ya. Ya, igual os decían que estáis haciendo apología o algo, ¿no? Sí, de las pienso drogas. Que muchos ayuntamientos azules, si no todos, y luego ayuntamientos rojos también, alguno de... ¿Ahí estás ahí? Sí, claro que estoy aquí. He pedido un pitio. Pues era alguien que estará llamando a la radio, no te preocupes. Sí, o a mí. Bueno, o a ti también. Entonces, un poco eso, sí que creo que hubo una especie de marginación hacia nosotros por el nombre, pero no por eso tenía que cambiarlo. Ya te digo que tampoco era mi nombre. Sí, claro, claro. Claro. Oye, y ahora, tras vuestro reciente regreso a los escenarios, Banda Hachís está preparando, bueno, como decíamos, su quinto álbum de estudio llamado Nuevos Tiempos, Nuevos Juegos. 12 canciones que reflejan la situación de inconformismo social actual, sin dejar de lado la perspectiva positiva característica de la banda. Tenemos a Sergio Pérez a la batería, a David Tomás a la guitarra, a Dioscoroz Pérez a la guitarra también, a Abel Vivas a la trompeta, y bueno, Javi, tú estás también con la guitarra y con tu voz, y luego Javi el C al bajo, o sea que estáis con 3 guitarras. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, hay temas que metemos 3 guitarras, pero tocar 3 teclas en este disco, por primera vez voy a meter teclado como para llevarlo a directo también, aunque alguna vez he metido algo así de fundito, pero bueno, en este sentido ahora sí que tengo la suerte de que los 2 guitarras tocan teclas, yo también, aunque yo no voy a pasar al teclado. y entonces van turnándose en algunos temas, y luego, bueno, pues Abel también toca percusión, toca, hace voces, dispara samples. Y, o sea, que es bastante abierta la banda, ¿no? Sergio toca la batería y me hace coro, Javi se toca el bajo y también el ingeniero de estudio donde vamos a grabar. Vamos, que todos sois hombres orquesta, por así decirlo. Sí, bueno, más o menos la verdad es que tengo ahora mismo una banda muy... Que tocáis de todo, cada muy uno. Muy interesante y están muy, muy, muy mojados conmigo. Estáis congeniados, ¿no? Estáis ahí bien compenetrados. Sí, sí, desde luego. Oye, ¿y por qué habéis decidido recurrir a la financiación colectiva para editar este quinto álbum de estudio? Pues ya me dirás, como la pesta, como... ¿Cómo está, bueno, la cosa, si, no? Si fuéramos Bankia, imaginamos que no hubiera dado dinero de Estado, pero como no lo somos, pues nada, y tampoco tenemos fondos de dinero ni siquiera. Bueno, si hubiéramos hecho conciertos, hubiéramos guardado un poco, pero como a esta altura hasta me deben 2 conciertos. No, los conciertos me imagino que cada vez va menos gente y lo justo te llega para pagar los gastos. Claro, no, y además me deben conciertos. Bueno, pues fíjate. Me deben un par de ellos, uno no lo voy a decir porque yo pienso que me lo pagarán y no quiero dejarlo en mal lugar, aunque hace un año, más de un año ya. Pero lo del Viñarro del año pasado, nada, eso no se estira. ¿No te han pagado el Viñarro del año pasado? No, nada. Ahí estamos esperando. Ya ves, 2.500 euros de caché. ¿Qué me dices, Javi? ¿Y no habéis emprendido algún tipo de acción legal o alguna cosa? No, porque se lo llevaría todo el abogado si ganáramos, ¿no? Bueno, si ganamos, ¿no? Pero se lleva un tanto por ciento, no se llevaría todo, ¿no? Bueno, pero imagino que un abogado se lleva 1.000 y pico, quiero decir que no... Se tiene que... Por lo que sé, se lleva un tanto por ciento de lo que te tienen que dar. Bueno, pero, no lo hemos intentado. Javi, pues ponles una denuncia o algo, o busca un abogado de oficio, pero lo primero tendrías que ponerles una denuncia, denunciar que, claro, no te han pagado, esto es un robo, me parece muy mal. Sí, me parece muy mal. Se han tirado la piedra, se han pasado la patata uno a otro, unos dicen que tiene que pagar la contratadora, otros dicen que tiene que pagar el ayuntamiento, y entre unos y otros, pues nada. Yo estuve a punto de decirle, bueno, pues dame la mitad cada uno y ya está, ¿no? Pero claro, tampoco, no cuela. Me parece, vamos, alucinante, me parece muy bien que lo hayas dicho, porque así sirve de denuncia pública. Oye, entonces, si no tenéis nada de dinero, ahora mismo, por ejemplo, ¿ya estáis grabando alguno de los temas en el estudio, alguno de los temas de vuestro nuevo disco? Estamos convencidos de que va a ir para adelante el crowdfunding. Estamos convencidos. Me parece muy bien, es lo primero, ¿eh? Eso es lo primero, estar convencidos. Sí, y si no, pues ya buscaremos otra fórmula. Pero en un principio hemos empezado a grabar ya porque el estudio es en Villena, es del bajista y de un miembro de Foucault Family. Sí. Son socios. Entonces nos han puesto las puertas abiertas, digamos, para que empezáramos. Y claro, porque si nos esperamos al crowdfunding, lo mismo empezamos a grabar en agosto y esto se alarga hasta octubre. Y es que ya llevamos un año, que no tenemos que empezar hace un año a grabar. Lo que pasa es que tuvimos un problema, un compañero de grupo que tuvo un problema físico muy serio. Sí. Y bueno, pues fuimos solidarios y lo esperamos a que se recuperara. Me parece muy bien. Prácticamente 10 meses, casi un año. Eso dice, la verdad, que mucho de ti y mucho de Banda Hachís, de la solidaridad y de cómo sois humanamente. Me parece muy bien. Oye, Javi, ¿cuánto dinero exactamente es el que necesitáis para lograr este objetivo de poder grabar y editar y publicar este quinto álbum? Bueno, digamos que la suma total que hemos puesto es de 7.777, no quiere decir que sea exactamente esa. Eso, ¿por qué habéis puesto esta cifra, todos siete? Bueno, pues no ponéis 7.432, ¿no? Es que me daba curiosidad, ¿no? Todos siete y me llamó la atención. Digo, uy, sí, igual es por algo en concreto, le gusta el número 7 o alguna cosa. Iba a poner 6666, pero... Ya, pero no llegaba el dinero, ¿no? Pero además se quedaba corto y además era un poco así diabólico, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. De otro modo, bueno, es un poco la suma, digamos, por encima, ¿no? Porque, bueno, sí, la grabación es 2.500, por ejemplo, la edición 1.000 eurillos, la del diseño unos 500, entonces te pones a sumar luego los tantos por ciento que se lleva Lanzano, lo que se lleva la tarjeta de crédito, el PayPal, o sea, que esa es la cantidad que pedimos, aunque luego no será toda para nosotros. Exactamente, ¿no? Que se la quedan los intermediarios, ¿no? Claro. Luego los envíos, que eso, si nada más que envíe, por ejemplo, hemos hecho una estimación de 250 envíos, por 5 euros es una pasta, ¿no? También es un dinero que hay que sumar. Luego, los músicos de estudio, aunque sean los mismos del grupo, creo que necesitan un poco también ese empuje, ¿no? De tener, aunque sea, de pillar algo, ¿no? Yo ahí ni me he contado yo, o sea, que fíjate. Me parece todo lo que dices muy noble, muy noble. Y sí, luego, sí, por ejemplo, también hay los lotes de las recompensas, hay camisetas, y sin embargo yo camisetas no lo he contado como gasto, ¿no? Ah. Porque lo puse en un lote bastante de 60 euros. Sí. Entonces no le di mucha... No quise sumar más, porque si no es que cada vez subía, cuanto más subía, peor, ¿no? Ya. Yeah. Me aconsejaron que no lo subiera, que no lo dejara, que lo dejara en 5, pero es que entonces no podía poner cosas que se han puesto, ¿no? Claro, porque eso te iba a preguntar yo ahora, ¿no? Que cómo se os puede ayudar y qué incentivos deis a la gente que desea colaborar. Vosotros tenéis como, dijéramos, diferentes opciones a la hora de colaborar con vosotros, ¿verdad? Que van desde los 5 euros... hasta creo que son, ¿cuánto? ¿1.000 euros? 1.000. Hasta 1.000 euros. Sí, es una locura, pero bueno, una locura de la mía. Bueno, pero oye, fíjate, igual algún mecenas de repente le da por poner 1.000 euros. Y para cada una de estas opciones dais unos incentivos distintos, ¿verdad? Sí, digamos que en todo llevan, conforme va subiendo la cifra, lleva lo anterior más algo nuevo. Claro. Entonces empezamos con 5 euros, que es descarga anticipada y el nombre de los créditos. Y luego pasamos a 10 euros, que sería descarga más nombre de los créditos y CD físico, más chapa y más púa, pero sin enviarlo. O sea, es para la gente de por aquí cerca, ¿no? Que no tengamos que enviarlo por correo, así es un gasto menos que se hace, ¿no? Oye, entonces yo, que precisamente he cogido esa opción de 15 euros... No, tú has cogido la de 15. Yo, ¿no? Ah, vale, estamos hablando, sí, de la de 5. La de 15 es lo mismo, lo que pasa es que lleva 5 euros de recargo por el paquete. Digo, jolín, no, voy a tener que ir a Valencia a cogerlo. No, uno de Villena hizo el de 15, y cuando me enteré y lo vi por ahí, le dije, ya te devolveré los 5. Me dijo, no te mareé. Y digo, pues te daré otro 3, aunque sea. Me sabía mal, ¿no? Luego, bueno, hemos hecho otro de 25, que viene, sí, a ser doble de 12 CDs, 2 chapas, 2 púas, y ahí queremos hacer una especie de un póster. Si la gente quiere mandar una fotillo, pues haremos un póster en el que estamos nosotros y incluimos una fotito de cada, haremos así una especie de collage, ¿no? Qué bonito. Con las fotitos y tal. Luego saltamos a 60 euros, que viene a ser pues lo mismo anterior, pero en vez de, son 3 CDs, 3 chapas, 3 púas, más 2 pósters, sí, con 2 fotos y tal, y luego una camiseta exclusiva. Sí. Y luego pasamos a 200 euros, que viene a ser todo lo mismo que antes, pero eso es más bien para empresas o bares o tal. Sí. Y ahí damos también, bueno, 3 chapas, 3 CDs, etcétera, ¿no? Y bueno, luego ya pasamos a 600 euros, que se llama gastos, aparte, porque esto es para un concierto privado que haría. ¡Ay, qué bonito! Eso te, sí, quería preguntar yo, lo de los conciertos privados. Iba a dejarlo, bueno, privado suena feo también, no me gusta, ¿no? Pero bueno, un poco, sí, así, como que no vale ir a un bar, salvo que sea puerta cerrada, claro. O sea, entonces, ¿qué haréis? ¿La gente que ponga ese dinero, que vais a su casa o cómo hacéis? Los que no ponen 600 euros. Me lo tienen que proponer. Digamos que pongo aquí, antes de adquirir la recompensa, contacta conmigo para despejar dudas y valorar los gastos de traslado. Y bueno, pues también, hombre, los 600 también lleva 3 CDs, 3 chapas, 3 púas y lo del conciertillo, ¿no? Qué bonito. Y pues hay 3 únicas recompensas, porque tampoco quería yo, digo, a ver si nos van a salir 10 y nos dice aquí sacamos 6.000 euros de eso, entonces para el disco no hay nada. Claro, es verdad, es con verdad. Con lo cual me pillaba los dedos. Es verdad. Ya lo dejé en un limitado, ¿no? Ajá. Luego hemos hecho un lote de 800 euros porque tenemos un cuadro gigante que se ha hecho en el último Lumbreira, sí. En la presentación del festival que se hace ahora mismo, dentro de 3-4 semanas, aquí en Villena. Sí. Pues se presentó en la Plaza de Toros y, bueno, llamamos aquí, cuando tenemos muchos amigos artistas, pintores y tal, pues se pusieron un cuadro cada uno en un lado, de 2,70 de alto por uno, bueno, por la mitad de 2,70, que luego junto los dos forman 2,70 por 2,70, y hicieron un cuadro gigante basado en las canciones de la lista, y vamos, lo cuanto pintaron en 70 minutos, en 50 minutos, y nada, y pues entonces se me ocurrió, ¿no? Le dije a ellos, oye, ese cuadro merecéis cobrar por ello, ¿no? Así que le pusimos un precio, del cual la mayoría se lo llevan ellos, pero bueno, es un lote que lo veo interesante, ¿no? Sí. Y luego ya pasamos al lote de 1.000 euros, que sí. Bueno, se me ocurrió así un poco por, digamos, por cubrir mi vida personal también, ¿no? Como ya te digo, me gusta componer. Sí, y me atrevería a componer alguna, si me dan idea, me atrevo, ¿no? Sí. Entonces digo, oye, pues no estaría mal. Y bueno, esto era un poco también el CD, la púa, la chapa, etcétera. Y digo, composición exclusiva, tú eliges el tema, el objetivo de la letra, optativo. Y si quieres además el estilo o ritmo, y yo pongo el resto, y te hago una canción. Te la grabo, la mezclo y la masterizo. Y además te doy los 40% de los derechos de autor. Oye, qué ocurrente. Pues son unos buenos incentivos, ¿eh? Sí, ya me han dicho que lo mismo me entra algún facha para escribir sobre tal. Qué majo, sobre... imagínate. Y le he dicho, bueno, eso está claro que no, ahí no trago. Vamos, ya me pueden pagar. Ya, es verdad. Ya, porque eso ya no sería ser coherente con tus ideas, no. Por ahí no va la cosa, eso un poco... Pues eso, ¿no? Si hay alguien que cree que realmente, hostia, te falta un tema que hable de esto, ¿no? Y me incentiva, pues oye, que menos, ¿no? Y yo me lo curro, ¿no? Qué bonito. Pues un plazo de entrega límite, a partir del 1 de julio, pues tardaría, me he puesto 90 días, por lo menos 3 meses para que me dé tiempo a hacer la cosa redonda, ¿no? Sí, porque tampoco, oye, en una semana no se va a componer un tema, además para que sea bueno, a eso hay que profundizarlo un poquillo más, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Sí. Eso, bueno, te puede salir un tema muy bueno en un día, pero... Sí, que de repente se te ocurre, ¿no? No es la norma, ¿no? No es la norma. Claro. Oye, Javi, ahora mismo, a día de hoy, os faltan 28 días para lograr lo que os habéis fijado. Si no lo conseguís, ¿qué es lo que va a pasar? Si no lo conseguimos, lo que pasa es que, bueno, a nivel de los que han pagado, pues el dinero no se cobra. Yo sé, eso exactamente, por ejemplo, ponemos el caso práctico mío. Yo sé que he puesto los 15 euros, pero todavía no se me han cobrado. Serán cobrados una vez que se consiga el total. ¿Es verdad lo que acabo de decir o sí, no? Sí, exactamente. Vale. Una vez lleguemos al 100%, aunque quedaran 10 días, el dinero incluso ya no lo dan. Claro, claro, claro. Directamente. Entonces, incluso podríamos ampliar a partir de 100, del 100%, incluso podríamos, que es cosa que puede que hagamos, porque ¿sí? Como... Con estas, con todas las prisas y tal, a mí me dijeron 70 días y no quise. Me puse cabezón que eran 40, al final me convencieron de 50. O sea, que Lanzanos te dan la opción de poner más días. Ellos me daban la opción de poner más de los días que yo quisiera. Y cuando le dije 40, me dijo que mejor que pusiera 60 o 70. Claro, claro, claro, claro. Yo le dije que no, al final cedí un poco y lo puse en 50, cosa que de la que me arrepiento ahora, porque estamos pillando el mes de junio con mucha gente estudiando. Sí. Y luego el bolsillo estaba también muy mal. Y entonces, pues, hablé con ellos y hay posibilidad de que cuando lleguemos al 100%, porque esto es lo del PayPal, por lo visto trabajan así, tienen sí. Ya esa cifra al dársela a ellos, lo de los días, ellos tienen una caducidad y no pueden hacerlo ahora. Vale, te refieres cuando lleguemos al 100%, no del dinero, sino de los días. Exactamente. Cuando lleguemos al 100% del dinero, aunque te faltaran 5 días, podríamos ampliar 20 días más si queremos, ¿no? En el sentido de que a lo mejor, pues, como decíamos, no vamos a ganar en publicidad en el Lumbrera, cosa que fue un fallo, ¿no? Sí. No haber dejado que el crowdfunding acabara una semana después, ¿no? Ya. Porque aquí van a venir 15-20.000 personas y soy capaz de ponerme en la puerta del panfleto, que es lo que quiero hacer, vamos. Me parece perfecto, vamos, yo haría lo mismo, hasta con una hucha si hace falta. Claro, en entonces, serio. Un poco por eso, fue un fallo no caer en eso, y ahora hablando con ellos, pues me han dicho, no, ahora nosotros no lo podemos hacer, o sea, ahora mismo no, ni se puede cambiar la cifra, cosa que me decían de bajarla, pero dije, eso no se puede hacer. Si esto es lo que hay, sí. O sea, si no lo he hecho antes, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Queda feo. Ahora ampliar los días no afecta, ¿no? No beneficia, pero no afecta nada, ¿no? No, claro, es que es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque digo, jolín, si ellos han puesto, pues lo que dices, 50 días, y en esos 50 días resulta que no se ha conseguido el 100%, ¿no? Hay una cantidad, la que sea, el 30, el 40, me da igual. Oye, ¿y vosotros queréis seguir sacando ese disco? Jo, pues es que, pues eso, tiene que haber opciones, ¿no? Para que al final ese disco de Nuevos Tiempos, Nuevos Juegos esté en la calle, como sea. Claro, claro, por eso ya te digo, hemos hablado con ellos y parece que en ese sentido sí, si consiguiéramos al 100% antes de que acaben los 50 días o el mismo día, el día 50, llegamos al 100%, ese mismo día creo que podemos ampliarlo. ¿Y si no se llega al 100%, entonces qué pasa? Bueno, pues siempre nos queda a ver si algún amigo que le ha caído una herencia o cosas así. ¿No podríais mirar, por ejemplo, pues otras plataformas de crowdfunding o incluso hacerlo vosotros mismos a través de PayPal en vuestra página web? No sé, no he entendido eso bien. Lo del PayPal no entiendo lo que quieres. Mira, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo del proyecto de la realidad del cannabis, ¿no? En el que estoy haciendo yo. Ajá. Pues nosotros, por ejemplo, las donaciones que recibimos de la gente no nos hemos metido sí, en ninguna... Lo mismo, pero sin tener la plataforma de lanza, ¿no? Exactamente. Abrir una cuenta de PayPal, muy bien. Exactamente. Pues no lo hemos pensado, pero bueno. Pues igual tú y yo tenemos que hablar por teléfono en privado. Para que te diga alguna cosilla de estas de cómo hacerlo, ¿sabes? Te digo porque es una opción. Yo no he recurrido a ninguna plataforma precisamente para tener libertad del tiempo que yo necesite, como si necesitamos 2 años, ¿sabes? Y luego también... pues sí, como si fuera tu autoplataforma. Exactamente. Y luego aparte también... Exactamente, ahí la has clavado. Y para no tener luego encima que pagar un dinero a esa plataforma, porque en vuestro caso se llevan 300 y pico, pero es que luego encima también PayPal se lleva. Entonces, si pilla a alguien, que pille PayPal. Y luego llegar también a alguna manera de poderlo hacer incluso con una cuenta bancaria para que no haya comisiones de ningún tipo, ¿sabes? Buscar otras alternativas, pero que a verlas las hay. O sea, eso créeme, Javi, que las hay. Sí, que... yo te digo, yo espero que también, si nos quedamos cortos porque y además, nos faltan días, algún amigo nuestro que tenga 1000 euricos ahí guardados, pues enrolle los ponga y nos lleguemos al 100%. Entonces ampliamos, a ver si sacamos un poquito más y le devolvemos el dinero. Porque si no, algo habrá que hacer. Una cosa, porque, por ejemplo, cuando la gente os hace aportaciones, ¿vosotros recibís el mail de esa persona? Quiero decir, ¿sabéis quién hace las aportaciones? Lo sabemos. No, en concreto no, porque, o sea, sabemos que digamos que en el Lanzano hay una parte que dice los apoyos. Sí. Ahora mismo tenemos 74, entonces le das apoyo y ves a los 74. Ya, pero no sabes si esa gente ha puesto claro, dinero, unos ¿no? ponen un nombre raro y no sabes quién es, otros sí que ponen un nombre y apellido y más o menos pues ¿sabes ya, por qué bueno. te comento esto? Porque en el caso de no conseguir el 100% del dinero sería muy interesante tener los 1000 de todas esas personas, porque si luego lo haces por tu cuenta, esas personas te van a apoyar ya que te han apoyado en Lanzanos. Sí, claro, es verdad. Contar como que eso ya lo tienen, ¿no? Claro. Por eso te digo que sería muy importante... No, pero yo creo que... Perdona. Sí, dime, corazón. No, pero yo pienso que Lanzano nos daría los contactos. O sea, yo no los tengo porque no porque ese dato, digamos, que a lo mejor es más... No es que sea secreto, pero bueno, sí. En principio no aparece, ¿no? Pero sí que aparece quien dona, pero ya te digo que puede poner hola y ya está. Ya. No sabes quién en concreto, quién ha puesto nombre y apellido y lo conozco, pues digo, mira, quién es, ¿no? Ya. Pero no más, pero yo creo que esos datos sí que nos los darían ellos, además les interesaría, ¿no? De todo modo, hay muy buen rollo con Lanzano. Muy bien, me parece. Y te digo, de todo modo, lo que decías de Lanzano, yo lo veo una cantidad aceptable, el 100% del total, sí. Me parece bastante justo, ¿no? Vamos, no sé. Es que nos quedan 28 días. Pues sí, tampoco, sí, la media era sacar ahora mismo 2% diario. Ahora que hay conseguido el 21%. Llevamos el 21%, deberíamos llevar, si no me equivoco, el 40 y pico. Ya, o sea que el 42, creo que vamos por la mitad justo, o sea, vamos a 1% diario y deberíamos ir a 2% diario como media. Eso es un poco la chorrada, ¿no?, de la estadística, ¿no? Ya, pues vamos, pues hay que conseguirlo como sea, ¿eh? Pues sí, ya o sea, que decir, ya que te has puesto y te has metido en esto y te has pringado en esto de la financiación colectiva, pues si no es Lanzanos a buscar otro método. Pero oye, que chico, hay gente apoyándote y poniendo dinero. Esa gente te va a apoyar igual en Lanzanos que como si lo haces en tu web, en tu blog o claro. lo que sea, ¿sabes? Sí, sí, entonces, pues buena idea. Claro, que no te desesperes si no se llega a ese 100%. No te desesperes porque habrá otras formas de conseguirlo, seguro. Ajá. De todo modo, ahora hemos empezado una buena campaña de apoyos. Ha empezado el proyecto Hippie, que toca a mi hermano el bajo, sí. con ella, y Carlos era el líder de proyecto Hippie, era guitarra de Banda Hachín, el primero y el segundo. Y entonces, bueno, pues están con su grupo y tal, y de repente me mandaron el otro día un corto, un mini vídeo apoyándonos y tal. Y bueno, pues la verdad es que a partir de ahí pues me ha impresionado, porque yo soy muy, para estas cosas soy un poco tozudo. Y me dijeron, Nacho, ¿qué esperas para llamar a tus amigos? Y yo, ¿para qué? ¿Sabes? Y como que, ¿para qué? Como que, ¿para qué? ¿Para que te echen una mano? Digo, claro yo, que no, sí, hombre. Yo paso de pelotear, tío, que eso no es pelotear, tío. No. Eso es mi hermano, ¿sabes? Eso no es pelotear, tío, eso es promo mutua. Ellos están haciendo un vídeo y tú lo mueves, con lo cual está haciendo publicidad a ellos. Y yo, fíjate, no es que sea tonto, pero a veces mi cerebro no da para más. Y de repente, pues, del día de la noche a la mañana, del viernes pasado al sábado, pues me levanté con una ganas loca de empezar a hacer listas, y bueno, me hice una lista de unas 60 personas que conozco y grupos del país, de fuera y de Villena y de la comarca, y nada, y dando toques. Estoy aquí llamando a, bueno, ya gente, puedo decir algunos con los que hablo ya, pero otros que no, otros sí, no, porque no quiero comentar, sí, adelantar. Sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, Reincidentes van a hacer algo. Muy bien. No sé, pues Gérmenes también, desde Sevilla. Tengo por aquí delante el Proyecto Hippie, ya ha hecho algo. Sí. Bueno, le he dejado caer algo a Manu Chao, a Fermín. Fermín Muguruza. Sí, lo que pasa es que no tengo contacto directo, pero los conozco, vamos. Yo, si no los conozco, me cuesta más, ¿no? O más bien... Sí, espero si que alguien que nos escucha tiene el contacto directo de Fermín Muguruza, por favor, que nos lo pase. Que nos lo pase como bueno, sea. Bueno, ya te digo que manda un mensaje esta mañana casualmente a su Facebook, pero como tenía varios, ya no sé en cuál responderá. Bueno, pues a Manu Chao también lo conocí, también claro. Me atreví a entrarle, ¿no? Entraba también a Tonino Carotone. Muy bien. No sé, ya te digo, un montón de gente. Versus Vergarabat también, ¿no? A muchachitos, ¿no? Un infierno, si es que los conozco a todos, pasa muy que bien. Estoy tonto y me dicen, Pacho, pues, no es que te aproveches, es que te muevas, tío. Pues claro que sí, Javi. Tienes que cambiar el chip ese. Sí, ya que sé, te digo. Tienes que cambiar ese chip, sí. Un poco cabezoncito a veces para... Ahí. Oye, Javi, pues tú no te preocupes, que seguro que se consigue, de la forma que sea. Ya verás cómo sí. Ya te digo, yo estoy pensando que sí, que tiene que ser, porque... Sí, no te preocupes, que aunque no sea con lánzanos, ya se verán otras maneras. Mucha gente me ha dicho, tranquilo, que a final de mes, que no sé qué, ¿sabes? ¿Tú qué les dirías a la gente para que os apoyaran? Bueno, no me sé vender. Entonces, como no me sé vender, pues que me salga. Yo creo que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Este es el mejor disco que he hecho. Pero sin duda lo es, ¿sabes? Yo creo que va a sorprender mucho, ¿no? Porque ya no es aquello de que cojea y tal. Yo creo que no hay canción mala. Es una pasada todo. Hay temas brutales. Canciones, tengo hasta un blues que no hago yo, nunca he hecho un blues, y hay un blues precioso que se titula El Blues de los Muertos Sencillos, que habla de lo fácil que es matar al pueblo, ¿no? Sí, sí, y sí, un poco sí. Así, ¿no? Siempre y, temas, bueno, claro, comprometidos, como y debe bueno, ser. Pues sí, todas las canciones tienen su punto de compromiso, ¿no? Hace dos semanas terminé un tema nuevo que se me ocurrió tocándole a unos niños en un campo de cachondeo. Y me salió un tema que me han dicho, hecho, meterlo en el disco, tío. Titula No Solo Un Corazón. Y solamente tengo un corazón, se titula. Y nada, es muy gracioso y tal. Y fue así en plan guitarra y voz, ¿no? Que me decían, hecho, te falta un temica de ese tipo, ¿no? Y tenía los 12 canciones, así que hay un 13. Una 13 ya. Y vamos, por lo demás, ya te digo, son pues todo un poco pues punk rock. Hay un toque de heavy, cosa que yo tampoco he abusado mucho nunca. Pero hay un poquitico de heavy metal en sí. El tema. Sobre todo punk rock y hardcore, ¿no? Luego el toque de Ricky de turno, claro, el ska. Sí, lo que caracteriza a Banda Hachís, lógicamente. Sí, por eso digo que un variadito como siempre, pero algo diferente, algo nuevo. Algo fresco. Espero no me repita, aunque yo cuando me repito un poco prefiero parecerme a mí mismo que a otro, ¿no? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buena frase, por Dios! Entonces, no sé, pues yo creo que va a resultar, ¿no? En el vídeo aparecen 15 o 20 segundos de 7 o 8 de los temas que hemos sí. Llevan allí. Y bueno, me da bien para acompañarlo un poco, ¿no? Porque parece que no procedía a meter temas antiguos, ¿no? Y bueno, como eso es la maqueta que yo hice en casa, durante un año estaba haciendo esa maqueta aquí, trabajándomela yo en el Cubase. Y bueno, pues bueno, todo esto gracias a un amigo de Barcelona, Julio Sedano, que también fue uno de los que ha hecho que yo vuelva a esta historia, ¿no? No tanto por su ánimo de hablando, sino porque me lo ha puesto en bandeja todo, ¿no? Me ha dicho, me ha hecho vídeos, me ha dado muchas ideas para ciertas canciones o me ha cambiado, me ha dicho, pues no haces esto así, ¿sabes? Y yo como, no, si no te gusta, no te gusta, ¿no? Pero al final como que cedes un poco y me viene muy bien, ¿no? Que me hagan la censura desde fuera, ¿no? Porque si me la hago yo, es más jodido, ¿no? Pero bien, no sé, te digo, me siento muy muy bien arropado ahora mismo con un montón de gente que me está echando una mano desde fuera, desde Madrid. A ti también, por supuesto, eres una de las personas que también se está volcando conmigo. No se merece, también tú me estás ayudando a mí en mi proyecto de la actualidad del cannabis, faltaría más. Como tú decías, es una retroalimentación y son cosas mutuas. Es el hoy por ti y el mañana por mí, es que debemos ser así, yo creo. Así deberíamos funcionar y las cosas seguramente irían bastante mejor. Claro, sí, estamos entrando en nuevo, como digo, como por el título del disco va por eso, nuevos tiempos, nuevos juegos, ¿no? Sí. En principio se iba a titular Juegos Viejos, Juegos Nuevos, porque hay una de las canciones que se titula así, pero no me termino de gustar, ¿no? Bueno, era Juguetes Viejos, Juguetes Nuevos, y luego le puse Juegos Nuevos y ya no me gustó, ¿no? Pues me parece entonces, muy ideal así, ¿eh? Me salí de los títulos de que coincidiera con las canciones y busqué un título así un poco de era, ¿no? De era, ¿no? ¿Sabes? Sí, no sé, como sí, que sí, una sí, nueva sí. era, ¿no? Y, es que son que nuevos creo que lo, tiempos. Que creo que lo que está pasando en el fondo, ¿no? Exactamente. Y nuevos juegos, ¿no? Nuevas maneras de... Bueno, pues a lo sí, mejor todo, de, ya no tanto. De todo. Sí, según de lo que piense, si es de financiarse, si es de luchar, de luchar. Exacto, ¿sabes? Exacto. Si es de hacer crítica también, ¿no? Ayer me hicieron una entrevista y me decían, ¿y qué, te has metido con Bankia? Digo, pues no. Digo, porque dentro de 4 años esa canción ya no vale para nada. Claro. Sin embargo, ahí si me meto con la banca. Con la banca en general, que eso nunca va a caducar. Javi Chispes, oye, la verdad que para mí ha sido un placer hacer esta entrevista. Eres el alma y el líder de Banda Hachís y es que ojalá consigáis ese dinero. Y si no, ya te digo, es que no vamos a preocuparnos porque de una forma u otra, ya que te has pringado en la financiación colectiva, sea como sea, se saca adelante ese quinto álbum que os merecéis. Como tú decías, nuevos tiempos, nuevos juegos. Además que desde 5 euros se puede ayudar a Banda Hachís. O sea, desde muy poquito se puede ayudar a hacer algo muy grande. Ajá, sí que... Bueno, te digo, para mí esto fue brutal. Cuando me enteré fue brutal porque, joder, no es ni siquiera que te prestan el dinero y lo tienes que devolver. O al banco y tienes que pagar intereses, ¿no? Son trueques. ¿Te acuerdas de cómo era antes de existir el dinero? Pues son trueques. Ajá. Hay que pensar un poco así, ¿no? Esto lo inventaron Extremoduro, ¿eh? Tengo yo Extremoduro, su primera maqueta la hicieron así, pidiéndole a sus amigos, oye, ¿me das 1000 pelas y cuando saque la maqueta te la daré? Y así empezaron. Y fíjate ahora dónde están, o sea que mala idea no será, ¿eh? Que el Robin está también es muy listo. Sí, sí. También tengo que darle un toque a él. Mira, Uojo lo he invitado al disco, lo que pasa es que están preparando, en el disco se lo he invitado a guitarra. Por una vez he decidido que siempre invitan a los cantantes, digo, pues mira, yo voy a guitarra. Entonces, tampoco me quería pasar, porque me hice una lista que te puede quedar alucinada. Pero al final me quedé con Barea de Reincidente, de ahí invité también al Candy, al otro guitarra, y al final invité también al Pizarro, que tocó con Descondos, y es el mano de batería de Reincidente, sí. Juanjo Pizarro. Y a los tres al final les dije, mira, en esta canción la parte final para vosotros. Y luego invité a Uojo para hacer un punteo en un tema que creo que le va a huevo, pero ya te digo que no hemos contactado mucho últimamente y no sé si lo va a hacer porque como está liado con la gira de Extremoduro, me huele a mí que no va a poder, ¿no? Entonces, bueno, era una intención un poco... Yo tampoco me quería aprovechar promocionalmente de ellos, para nada, lo he comentado por un poco para que veas que encima también quiero... No quiero que sea todo ahí lo nuestro, ¿no? He pensado invitar a gente. Fernando Reincidente se enfadó. ¿Cómo no vas a invitar a mí? Digo, tío, ya te invité otra vez. Así que esta vez le toca la guitarra y el año que viene a las baterías. Muy buena idea, Javi, muy buena idea. Así que ahí estamos. Pues muchísimas gracias, de verdad. Igualmente. Seguiremos en contacto. Por hoy nos despedimos. Venga, deseo... un saludo a Pamplona, a Iruña y a toda la zona, porque... Imagino que llegáis a más sitios. Hombre, aquí llegamos a toda la comarca de Pamplona y por internet ahora mismo nos está escuchando el mundo entero. Ay, bueno, pues mira, pues un saludo al mundo entero. A mis colegas también de México y Colombia, que me van a apoyar también, los grupos Los Sucios y Intérpretes Desconocidos y Tragicómica, que me han comentado también que me van a hacer un mini vídeo de esto. Y bueno, pues un saludo también para ellas, que están muy lejos. Muchas gracias, corazón. Y eres nada, un sol. Estamos. Aupa, Banda Hachís. Para lo que quieras, también estamos aquí, ¿vale? Lo sé. Y para arriba siempre, que nunca hay que rendirse. Ni un paso atrás. Venga. Un abrazo muy grande, Javi. Eso decían Reincidentes. Ya nos veremos en Pamplona, que no he ido nunca. Ahí, pues cuando quieras. Bueno, mentira. O sea, provincia de... De Navarra. Navarra, exactamente. Tocamos en Alsasua una vez. Ah, en Alsasua, claro, en el norte. La única vez que hemos tocado en Navarra. Oye, en pues... Alsasua en el 92, cuando hicimos la primera gira maniática. Sí. El primer sitio que tocamos. Bueno, te lo cuento en breve y así acabamos. Vale. Y fueron 20 personas... Vendimos 20 entradas, pero vendimos el doble en merchandising. ¡Madre mía! Fue alucinante, vamos, sacamos más dinero de merchandising que de esta entrada, pero fue un concierto alucinante. Oye, ¿no? Pues cuando queréis volver aquí, mi casa es vuestra casa, o sea que ya lo sabéis. Muy bien, pues igualmente, si bajas por Alicante, que imagino que algún día te acaparás. Hombre, aunque solo sea para ir a verte. Pues nada, casa Javi, por cariño, también. Muchísimas gracias. Venga, mil abrazos y mil besicos. Igualmente. ¡Agur! Gracias. Hasta luego, salud. Despedimos ya por hoy con Banda Hachís en esta súper entrevista que hemos tenido con Javi Chispes de la fundación de la banda Banda Hachís. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí y nos escuchamos, nos oímos, no la semana que viene porque no estoy, sino la siguiente. Un abrazo a todos y todas y ser muy malos. Os ha hablado, como siempre, Aintzane Castillo. ¡Agur! Bomba informática y la bomba general.